de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Ya, vamos a ver qué está pasando en el acontecer nacional. Mi amor, pásame mi anteojo de lectura, por favor. ¡Ya, papá! ¿Ah? ¡Mírame! Gorda, pásame los anteojos de lejos. ¡Ya! ¡Eso, mi amor! ¡Muy bien! Toma, gracias. ¡Papá, papá! ¡Ya! ¡Mira esto! Los anteojos de nuevo, por favor. ¡Ya! ¡Excelente! Ahí están, gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¡Chuta, mira, de nuevo! ¡Cáchate esta! Los anteojos, porfa. Porque sabemos que tienes que estar en todas. Descubre la comodidad y libertad de poder verte cerca y lejos con los multifocales de Rotary Kraus. Para más información, acércate a nuestros especialistas en cualquier tienda a lo largo de todo el país. Rotary Kraus, la óptica de los chilenos. Adelantamos la temporada de terrazas y buenas conversaciones. Seguimos en Oasis, al calor de las buenas melodías, 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. Oye, se me quedaron todas las cosas que tenía ahí encima de la pista de baile. ¿Escapaste bien? ¿Los zapatos de tacón? Se me rompieron los zapatos mientras corría para acá. ¡Corre que te pillo! Acumula millas Latam Pass en Ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, hacíamos referencia a uno de los temas más comentados del día de ayer. ¿Cómo se llama? Detención de cerca de 200 personas. 200 personas. Y muchas, Voy a contar el detalle. Muchas escaparon de la fiesta ahí en Espacio Broadway. Estamos hasta el Broadway. Broadway. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú? Queda solamente un día. Un día para que se termine este 2020. Año. Pero fíjate que nos sigue sorprendiendo. Uno hasta cree, el último hasta segundo. Hasta el último minuto. Hay sorpresas. Sí, sí, sí. Pues, y vamos a analizar no todo. No sé si llamarlas sorpresas, porque en realidad no son agradables. Pero, a esta altura. Pero siguen pasando cosas. Y en realidad tonta una que cree que no va a pasar nada. Claro, no. Si el mundo sigue avanzando. Y te digo una cosa peor. Eso de pensar de que el otro año es como distinto. ¿Por qué? Mira, no sé. Está todo mezclado. No sé. Tienes fe. Yo tengo fe. No, pero por ejemplo, ayer pensaba... Como en toda la gente con la que hemos hablado en este programa las últimas semanas. ¿Ya? Yo creo que ninguna nos ha dicho, sí, vamos a salir adelante, vamos a estar bien. Como que todo es tan mal. Yo me quedo con esa sensación. O sea, ayer me quería poner a llorar después de la entrevista de ese tour. Más encima después, pasaron las horas, se anunció lo de la cepa. Llegó la cepa. Yo dije, o sea... Puede ser peor. ¿De qué estamos hablando? Siempre. Pero no, tenemos un mensaje de esperanza. Sí, sí. Porque cantará el amor. Nosotros estamos para eso. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos una encuesta que no se relaciona para nada con la pandemia. También es un tema, también es un tema. Pero es un tema que está y que seguramente va a dar mucho que hablar. Es un temazo. En Argentina, contra todos los pronósticos, porque yo te comentaba... No, contra todo lo que tú dijiste. Yo de verdad te juro que eso yo lo escuché de un análisis argentino. Pero Marcelo... En su momento. Marcelo. Eso, bueno, el Senado argentino, y se va a transformar en ley, entonces aprobó el aborto libre en Argentina hasta la semana 14 del embarazo. Y esto, entonces, como decíamos, probablemente va a tener alguna repercusión en nuestro país. Y les preguntamos a ustedes, a propósito de esta aprobación, ¿crees que debe hacerse lo mismo en Chile? Debe hacerse. ¿Hacerlo? Las alternativas son simplemente sí o no. Corta. Nada de alternativas que con matices y qué sé yo. No, sí, no. Yo tampoco, tú también. Ya están aquí los titulares del día. Gobierno anunció querella tras masiva fiesta clandestina en centro de eventos de Pudahuel. 200 detenidos quedaron libres y a la espera de citación de la fiscalía. Llegó a Chile la cepa británica del coronavirus. Si bien no es una variante más agresiva, se trataría de una que tiene mayor contagiosidad, dijo la subsecretaria Paula Daza. El MinSal determinó que cualquier persona que ingrese a Chile desde el 31 de diciembre cumpla una cuarentena de 10 días. Casos activos de COVID-19 superan los 13.000 por sexto día consecutivo y la positividad vuelve a superar el 8%. El PRI proclamó a Mario Desbordes como su candidato presidencial para las primarias de Chile Vamos. Y por último, el Senado argentino legalizó el aborto voluntario hasta la semana 14 de marzo. Perdón. Como me vine corriendo. Justo al final, diga todo tan bien. Ya, gobierno anuncia querella por la masiva fiesta clandestina en este centro de eventos de la comuna de Pudahuel, Espacio Broadway. Porque hasta ahora había habido, nos causaba conmoción, pequeña fiesta con 40 detenidos, 50 detenidos, no, aquí, pero esta vez es una fiesta masiva. Aquí hubo 200 detenidos que quedaron libres, pero eso no significa que... exentos de polvo. Exactamente. Perdón. No. Seamos más técnicos. Sí, es verdad. Sí. Están a la espera de la citación de la fiscalía. Esta citación... Aquí, porque parece que fue de día esto. Era de día, porque la idea era hacer pasar esta fiesta como un almuerzo. Como que Espacio Broadway estaba funcionando como restaurante. Al aire libre. Pero finalmente no es así. De hecho, cuando llegaron las autoridades, cuando llegó la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, ella decía, aquí pretendieron hacer pasar una cosa por otra, que no era. Gato por aquí, liebre. Evidentemente, se pretendía hacer una fiesta. Que había comida, que había trago, había una barra, pero gente, todo, pero gente era una fiesta. Forzada, porque juntarse con 30 grados de calor... No, mira, más que gente forzada, perdón lo mala onda, zafada. Pero no, perdón lo mala onda de mi comentario, pero gente tonta y con plata, porque además... era carísimo. Estar ahí era muy caro. Se habla de 400.000 pesos por persona, 1.000.000 de pesos por mesa, o sea, estamos hablando de valores... Altos. No es como... Parafraseando a el presidente del Partido Comunista, gente miserable. Gente miserable. Oye, esa entrevista saca ronchas, pues les cuento. Así que el gobierno decide querellarse por este tema. En la fiesta habían... hubo 200 detenidos, pero estaban participando 400 personas. De hecho, la imagen es de la gente tratando de arrancar cuando ve que llega la policía, carabineros. Con sus mejores pilchas. Oye, ¿qué te diga? Qué plancha igual. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero tú sabes lo que pasa, que lo comentamos hace un rato. Yo creo que hace nada. ¿Con quién? Ah, contigo lo comentamos. ¿Conmigo? Sí, que las sensaciones, y unamos entonces noticias con noticias, el manejo del tema de la cepa británica evidentemente no fue bueno, llegó a Chile y llegó de la forma más evidente de una persona que estuvo en Inglaterra, pero que venía no de Inglaterra, sino de otro lado. No, porque recordemos que... estaba prohibido el ingreso desde Inglaterra. Entonces, sí. Lo que hizo esta persona chilena, que ahora está en un hospital en Panguipulli, fue hacer una escala en Madrid y desde Madrid, donde ya. Sí se puede llegar a Chile, entrar a nuestro ya. País. Por eso, o sea, lo que prueba que era muy fácil prever que esto podía pasar. Es que lo más probable, Marcelo, dicen algunos, y me parece que es considerable, se lo podemos preguntar a la persona con la que vamos a hablar después, que lo más probable es que esta nueva cepa haya entrado antes incluso y nosotros no nos hayamos dado cuenta. Por el mismo sistema, claro. Por el mismo sistema. Por alguien que estuvo en Inglaterra. Bueno, esa negligencia, esa idiotez, miserable. Ya, te quedaste con la palabra. Da cuenta de un mal manejo que incluye también la forma en que ayer se presentó también todo. Con un papelito que se no, muestra al aire. Yo quiero decir algo respecto a eso. A mí, yo personalmente respeto a todas las autoridades. Aquí hemos conversado con la mayoría de las autoridades. Les tenemos cariño. Con las que no hemos conversado Pienso que no ha sucedido por un tema de contingencia, no porque no quieran hablar con nosotros, y eso no significa que nosotros no las respetemos. Me refiero al ministro de Salud, Enrique París. Por ejemplo, pero considero que el anuncio, lo que se tenía que comunicar ayer, era muy importante. Todo el mundo está pendiente de esta nueva cepa que se supone es muy contagiosa, que incluso podría marcar un antes y un después en la pandemia. Un antes y un después, y llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Dios es guionista. Siento yo que más allá de la broma y que está lleno de memes con el famoso papelito que mostró la subsecretaria Paula Daza con el número de Salud Responde, siento que no le dieron la importancia a ese tema, dejaron sola a la subsecretaria Daza para dar una información que era súper relevante, donde la prensa tenía millones de dudas, donde ella, digámoslo, tampoco pudo responder todas esas dudas. Acordala. Y a lo que voy entonces, con eso, me parece, no, y con mal. Esto termino, me parece muy mal de parte de nuestras autoridades que hayan dejado sola a la subsecretaria Daza, como quien dice, poniendo el pecho a las balas con esta situación que se veía venir y que además deja en evidencia muchas cosas respecto a la pandemia, más allá del cartelito. ¿Por qué? ¿Cómo está funcionando, por ejemplo, el sistema de trazabilidad? ¿Por qué las personas que vienen en ese vuelo tienen que comunicarse con la autoridad y no es la autoridad, por ejemplo, la que se comunica con esas personas? Y a propósito de eso, lo que yo quería decir, al juntar ambos hechos, uno se da cuenta de que todos acá estamos fallando. Las autoridades, por supuesto, que han cometido errores inexcusables como este. Todo lo relacionado con la variante británica. Y la gente... Bueno, es coherente. La gente hace lo que quiere, la gente no se cuida, la gente va a una fiesta, la gente va a comprar, hace una fila en el mall. Todos fallamos. Como y estamos fallados. Estamos fallados. Somos miserables. ¡Qué miserable! ¡Miserable! No, terrible. Ahora, por supuesto de que la autoridad tiene un rol y uno le puede exigir aún más. Pero bueno. En el fondo, tenemos la autoridad que nos merecemos casi. Somos penca y tenemos autoridades penca. Mira, a raíz de todo lo que pasó ayer, se supone que si nos regimos por el calendario que hemos tenido hasta ahora respecto a este punto de prensa que hace día por medio o algunos días a la semana el Ministerio de Salud, siguiendo ese calendario correspondería el jueves hacer un punto de prensa con una actualización de los datos, se anuncian generalmente medidas nuevas, en fin. Es tan importante lo que sucedió ayer que ese punto de prensa se corre para hoy. Ya. No hay horario definido aún, me imagino que podría ser al mediodía, me imagino también que hoy en la mañana las autoridades se van a reunir, van a conversar de este tema, me imagino que va a estar presente sobre la mesa algo que con anterioridad pidió, por ejemplo, el Colegio Médico. ¿Qué cosa? Cerrar las fronteras. Porque más allá de la anécdota y de que algunos se burlen y se rían y hagan el chiste de que la subsecretaria dijo en su momento las fronteras están cerradas pero el aeropuerto está abierto, más allá de eso, es un tema que hay que ver. Ayer se anunciaron medidas respecto a la gente que ingresa al país desde el 31 cuarentena. De diciembre. Pero ojo con ese tema. Tú dices que puede haber noticia al respecto. Es que no sé. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? No sé si basta con la cuarentena. No sé si basta con esto. Ya, bueno, esa es la discusión que va a haber. Pero por lo menos se tomó esa decisión. Que es la decisión que se debe ser tomado, me da la sensación, una vez que se supo que había la nueva cepa. Exacto. De aquí en adelante, todo el extranjero y chileno que llegue a nuestro país tiene que hacer una cuarentena obligatoria, qué sé yo. Ahora, lo que se suponía antes de esto, o hasta ahora, si uno quisiera... Que la gente llegaba con un PCR. La gente tenía que llegar con un PCR. No es que una persona puede estar con el PCR positivo de 72 horas, pero al quinto día recién se puede manifestar, entonces no sirve para nada. Ya, bueno, ayer también hubo cifras, por supuesto, actualizadas del Ministerio de Salud. 13.000 casos activos por sexto día consecutivo. Ya. La positividad está en el 8%. Cada vez más. 1.900 y tantos casos. Las cifras han bajado. Los números están altos y se mantienen altos. Como siempre queremos mostrar la parte positiva, por lo menos no se disparó, no vamos en 3.000 diarios, 4.000. Como que llegó a los 2.000 y tanto, Y ahí 1900, 2000, ahí se ha mantenido durante varios días. Miremos alguna cosa positiva. Ya, viene el año nuevo, el 31 de diciembre los buses, el metro y ferrocarriles van a iniciar su jornada como día normal, es decir, a las 6 de la mañana y en el caso del metro y el tren, y a las 5 y media en el caso de los buses, se informaba ayer la... ¿Y la noche del 31 funciona hasta más tarde? Te digo, donde el, al tiro. Donde el toque de queda empieza a las 2 de la mañana. Dice, como ese día el toque de queda se extenderá entre las 2 y las 7 de la mañana, tanto el metro como el tren van a funcionar hasta las 11 de la noche. Y en el caso de los buses van a ofrecer su servicio hasta las 2 de la mañana. O sea, si ustedes que nos están escuchando van a ir a la casa familiar... A la esposa, a Paso Broadway. Tienen que considerar que... Solo se van a poder mover en micro, lo más probable. No en metro. No así en metro ni en tren. Listo. Así que para que lo consideren. Y el día 1 de enero, que en el fondo es el primer día del año, el transporte público va a operar en forma similar a un día domingo. Es decir, va a haber menos frecuencia. Menos frecuencia, perfecto. Ya, eso en torno al COVID y todo. Y, espera, y también... Mira, ahí están mostrando los fiesteros. Los fiesteros. También ayer la Autoridad de Transporte hizo bastante hincapié en que los viajes interregionales no van a poder realizarse salvo contadas excepciones. Desde hoy miércoles a las 6 de la tarde y hasta el 2 de enero a las 5 de la mañana van a haber cordones sanitarios en las regiones metropolitanas, Valparaíso, Concepción y Temuco. Listo, así que para que la gente se quede en la casa a no pasar. Vayan. Y está pendiente, ayer dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios, que esta semana sí o sí se van a dar a conocer una serie de medidas que van en la línea de flexibilizar los aspectos del plan paso a paso para poder enfrentar la temporada del verano que se viene a pasos agigantados. Perfecto. Mira, estoy mirando ahí imágenes de la fiesta. Igual había cierta preocupación de separar las mesas con unas barreras. Era una fiesta COVID. Pero es que no se puede, a ver, está prohibida las reuniones de 400 personas. Punto. Verdad. Ahora, lo que a mí me preocupa es que esta fiesta fue como anunciada con harta anticipación, andaba como un afiche dando vuelta, un DJ relativamente conocido, dice la gente, yo no lo conozco. Un DJ conocido, marcas que auspiciaban esta fiesta. Entonces por ahí ya como que me pierdo. Claro. La verdad. Claro, en realidad. Como que no sé si es tan clandestina. No, po. Pero claramente las reuniones de 400 personas no están permitidas. El aforo en fase 2 son 15 personas. O sea, ya con la gente que estaba trabajando en la barra, ya estamos. Ya estamos. Ya, ¿qué más ha pasado? Hablemos un poquito de política. Están pasando varias cosas. Por ejemplo, el PRI proclamó ayer a Mario Desbordes como su candidato presidencial para las primarias de Chile Vamos. En algún momento se analizó la posibilidad de que Sebastián Sichel fuera ahí, por ahí la carta, pero finalmente el PRI proclama a Mario Desbordes. También, y me quedo con a propósito de presidenciales y todo el escenario político, creo que esta entrevista a Guillermo Teller, que viene en el diario El Mercurio, va a generar reacciones durante esta jornada. Recordemos que por las duras palabras. Recordemos que Guillermo Teller fue reelecto presidente del Partido Comunista. No exento de polémica. A ver, cuéntame. No, la polémica porque votaron y no sacó la mayoría de votos. De hecho, Camila Vallejo sacó más. Sí. Entonces era acusado uno de apenado, uno de machista, porque una mujer no sale, una persona joven, la renovación de figura, todas esas cosas. Ya, ¿y qué más? Esa era la polémica. Ah, pero qué polémica. Sí. Bueno, Guillermo Teller en el diario El Mercurio da una entrevista y dice: nosotros votamos con generosidad por la Concertación y la respuesta recibida ha sido miserable. Mira, ¿y qué dijeron los otros? No, pues hoy día van a surgir las reacciones. Sobre su llamado, ¿te acuerdas que tú lo comentaste mucho, Marcelo? Sobre su llamado a rodear el proceso constituyente. Claro. Guillermo Teller dice, si el pueblo fue... No es rodear. No, dice él, si el pueblo fue el que provocó esta salida, ¿por qué no puede seguir atento a lo que ocurre en la convención? Ya, o sea, no se desdice aquello. Es como una metáfora. Sigamos presionando. Ya. Oye, y lo otro que me tiene bastante preocupada, te voy a decir, porque a mí me preocupan estas cosas. Por supuesto. Es la situación del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿Qué le pasó ahora? Porque resulta que a propósito de los terribles hechos que hemos conocido en los últimos días, disparos al aire. Que continúan, ayer hubo... Ayer murió una niña de 15 años en la comuna de La Pintana. No, en la noche hubo otra balacera en el barrio Meix. Y un señor que se resistió al encerrona en una comuna del poniente. No. Le dispararon y murió. Claro. Han pasado un montón de cosas, insisto, y me gusta recalcar esta parte porque cuando generalmente se informan estas noticias se dice que son balas locas. Y en realidad no son balas locas. Si no, las balas las dispara alguien. Ha habido balas locas cuando ocurre en una población. Que una cuando bala... tú disparas, tienes que asumir que le puede llegar a una persona. No es una bala loca. Carla, no es un término psicológico. No te lo acepto, Marcelo. No, porque es distinto cuando una persona, por ejemplo, al señor que se resistió al asalto, le disparan una bala directamente porque el tipo se está resistiendo. Es una intención de cuando alguien dispara al aire, por ejemplo, y esa bala cae y hiere a una persona. Eso es una bala loca. Estoy de acuerdo. No, ya, pero una cosa... Tiene que haber una diferencia, eso es el punto. No. Llámala alocada, llámala incierta. La cosa es que ustedes saben que a raíz de eso, a raíz del tema de los fuegos artificiales, el gobierno está tratando de activar una agenda de seguridad importante, cambiar la tipificación de ciertos delitos, las penas, en fin, hay una agenda en materia de seguridad bien importante que está tratando de impulsar el gobierno. Y fíjate que incluso desde Chile Vamos están acusando ausencia de liderazgo, de negociación del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ahí tú apuntas. Y eso me parece muy preocupante. Las críticas apuntan a el ministro del Interior. Claro, dicen, por ejemplo, él no ha venido acá al Congreso. Y aquí hay niños. Él no ha venido acá al Congreso a explicar, a tratar de conseguir los votos, a mover, a pesar de que esa pega propiamente tal es de Sexpress, el ministro Monkever, pero él es el ministro del Interior, pues el que debiese ser el más interesado en esta materia. Así que lo están acusando de estar ausente. Pero, y fíjate, ¿alguien, pero quién en forma particular lo ha emplazado? El diputado Celis de Renovación Nacional, Gonzalo Fuensalida de Renovación Nacional, dicen que falta liderazgo. Que todavía no se desprende de su sello municipal. Mira. Como que lo han visto más activo en cosas que tienen que ver con municipios, en reuniones con alcaldes. Van a empezar a querer cambiar de nuevo a Delgado, ya no quedan nombres. Que él responde a este tema y dice: si quieren que este ministro se vaya a vivir al Congreso a cambio de sacar esta ley, por la ley de control de armas, el lunes voy. Mira. O sea, se quiere ir a vivir al Congreso. Perfecto. El ministro del Interior. Que lleva ahí, hay sectores, hay lugares para que se ponga un saco de dormir, alguna cosa. No, sí, espacio hay. Espacio hay. Ahí. Ya, ¿y qué más nos comentas? Mira, ayer creo que tú dijiste que había una actividad del ministro subrogante de Agricultura, que se llama José Ignacio Pinochet. ¿Lo recuerdas? Sí. Dijo, no se mueve un riego en este país sin que yo no sepa. Lamentablemente, fíjate, las noticias no son muy buenas, porque ayer el ministro subrogante de Agricultura, José Ignacio Pinochet, advirtió que la temporada de incendios forestales que se avecina con la llegada del verano... Que ya llegó, estamos en verano, probablemente sea la temporada más dura en la historia de nuestro país. En términos de cantidad de incendios y de... En términos de la sequía, hectárea. Que se ha profundizado, dice él, hace más de 10 años. También la crisis hídrica, que es la más grave. Ahí salió pura mala noticia. Sequía, incendio. Se suman las altas temperaturas, los fuertes vientos propios de la época del año. Es decir, todo... Los factores... La tormenta perfecta nos estarían llevando a tener... ¿Pero cuándo? La temporada, Carla, más dura, Carla, de incendios. ¿Cuándo vamos a tener una buena noticia? Esa es la pregunta que yo hago. Mira. ¿Alguna? Yo estoy aquí para contar la verdad. Se murió Pierre Cardin. Para contar la verdad. Bueno, pero si todos nos tenemos que morir. Sí, 98 años tenía. Sí, pues... Yo nunca he tenido algo, Pierre Cardin. ¿Qué es lo que qué se puede tener, Pierre Cardin? Mira, aparte de que el auto parece que tiene un Cardin. Mira, yo no tengo, lo sé, nada de diseñador. ¿Nada de nada? Nada. No, tienes que tener alguna cosa. ¿Qué? O sea, todo lo que tiene lo diseñó alguien. Diseñador famoso, dices tú. Claro, no. Puro diseño independiente. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ya, ¿listo estamos? Espérate, a ver, entonces hay que prepararse para los incendios. Y bueno, termino con la noticia de Argentina, esta jornada histórica. Algunos, como Marcelo, que según él lo vio en la televisión argentina. Yo te creo, Marcelo. Yo lo vi en una nota que hicieron acá, porque ya había una vez el Senado parado esto, había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero ahora pasó con votos o con abstenciones, parece, de senadores que no se esperaba, que fue sorpresivo. Una abstención. 38 senadores votaron a favor, 28 en contra y una abstención. 12 horas de discusión. Discusión. Leía por ahí al presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter, lo voy a buscar. Porque había sido una de sus promesas de campaña. De campaña. Entonces ahora está muy contento de haber cumplido esto. Así que ahora el aborto es legal en Argentina hasta la semana 14 de gestación. Perfecto. ¿Del deporte alguna cosa? ¿Nada? No, nada. No, nada. Hoy día se juega el último partido de este año. Del campeonato. Ah, ¿sabes qué quería comentar del deporte? Oye, tuve que salir una a aclarar. Una fiesta, no, del balón. Tuvo que salir a aclarar en todos lados Harold Maynichols. Sus declaraciones, que parece que no cayeron muy bien. Él dijo algo así como que no pasaba nada si Colo-Colo, o sea, dijo, se Chile, iba a la B. Chile tiene problemas más graves. Concuerdo. Claro, es razonable. Pero no cayó bien el comentario. No, porque para el colocolino de corazón, como bajar es lo peor, o sea, es mucho peor de que todo Chile caiga con el COVID-19 enfermo. Amigo, solo se trata de fútbol. Es fútbol, es un juego y nada más. Ahora, el enredo que ahí estaba leyendo, sale en el diario. ¿Cómo entender el sistema de descenso? Porque es una hay dos tablas, una es la que de los puntos del campeonato, otra es la ponderada de los últimos tres, una cosa así. Los últimos bajan directo, pero hay un partido de definición entre el ponderado con el que salió no sé dónde. Es probable, no sería extraño, que ese partido lo jueguen Colo-Colo y Universidad de Chile. Un partido, imagínate, entre Colo-Colo y Universidad de Chile, ¿de quién baja? Ahí el que gane, cualquiera de los dos, no va a soltar ese hilo nunca más en la vida. ¿Dónde te lo firmo? Que gana. Gana Colo-Colo. En una definición de. Sí. Tú decís por una. Sí. Bueno, de hecho, el A1 le gana Colo-Colo de hace no sé cuánto tiempo. Y juegan ahora, juegan en 12 horas más. Así que puede ser como una previa. Ya. Muy bien, bien, Caleta, mucho tema, mucha reflexión, mucho análisis, excelente. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Sabías tú que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero desde la palma de tu mano? Claro, porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te vas a perder nada de ETFs, de iShares. ¡Descárgala! Ahora puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Tenemos el concurso para que tengan a mano su viene muy pop celular y que viene pop. No insista, esto no es Plaza Italia y Marco Silva está descansando. Una pausa y seguimos con Marcelo Comparini en la mañana de tu nueva oasis. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio. Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y BCI Valor Pyme. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. ¿Se han dado cuenta que hay cosas que al unirlas son mucho mejores? Una casa en un árbol, una puesta de sol en la playa. En Chilena Consolidada también sabemos lo valioso que es unir tu familia y tu futuro. Por eso, si decides ahorrar, te invitamos a hacerlo a través de un seguro de vida con APB. Agenda tu asesoría online y contrata tu seguro con nuestros asesores. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Mi amor, ¿tienes efectivo para el peaje? No, ¿y sabes por qué? Porque cada vez que usamos nuestro tag, acumulamos millas LATAM Pass para venir a bailar Samba Río. ¡Uy, qué rico! ¿Tienes efectivo para unos juguitos? Ahí sí que tengo. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas LATAM Pass usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Esto no ha terminado. Y esto no es Plaza Italia. Sigues con Marcelo Comparini en la mañana divertida e informada de tu nueva Oasis. Perfecto, estamos de vuelta. Oye, para lo, porque alguien me comentaba esto del descenso. ¿Ya? ¿Cómo es el sistema? Y el sistema es el siguiente. Hay dos tablas, una ponderada y una que es la de los puntos del campeonato. Los dos últimos de cada tabla descienden. De eso no hay vuelta. Si sales último en una de las dos, en una está Colo Colo peleando, en otra está la U peleando, pero bueno, ahí están. Y los que salgan en la siguiente posición de cada tabla van a una definición. Los penúltimos de cada tabla. Ahí va a estar. Nano también eres chincho. Oye, ¿qué Dios me puso acá? Pero cuál, mira, tú siendo independiente de Everton y con orgullo. Independiente. Y con orgullo. ¿Le tienes más buena a Colo Colo que a la U? Sí, parece. No. ¿Y por qué entonces te la juegas por análisis futbolístico? Claro, o sea, no hay que ser Dios para darse cuenta, las estadísticas están ahí, el juego está ahí. Pero la U lleva 10 puntos más en el campeonato. Sí, pero no gana, ¿hace cuánto que no gana un clásico? Ah, tú dices por el no, sí, eso es lo que hay que mirar. Ya, el análisis entonces de... Sí. ¿Nunca quisiste ser periodista deportiva? Sí, me lo ofrecieron también en una oportunidad. ¿Y? Ahí estaría, al borde de la cancha, no. desde el arco, ahí está. Te digo algo, yo admiro mucho a los periodistas deportivos. Ya, encuentro que son todos buenos. Pero... Porque tienen... No, esa, aquí no, que, escúchame, porque tienen esa capacidad de escribir muy bien lo que está pasando. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú mandas a un periodista deportivo a cubrir una elección presidencial... ¿Va a escribir mejor? Escucha... El que va a describir mejor el momento va a ser el deportivo, porque ya tiene tan acostumbrado al relato, el ambiente, la jugada, el detalle, el público. ¡Tac, tac! Pero es muy sacrificado porque hay que trabajar los fines de semana. Sí, sí. Y yo ahí dije, no. No, ese momento es te tiene que gustar mucho. Claro, pues tienes que ir a las pasos con... Pura pasión. Sí, ya. ¿Qué? La encuesta, tienes toda razón, la encuesta... La recordamos en el día de hoy a propósito de lo que ocurrió en Argentina, jornada histórica, se aprueba el aborto legal, gratuito, hasta la semana 14 de embarazo. Le preguntamos a ustedes, ¿piensan o crees que esto debe hacerse también en Chile? Oh. Las alternativas son... No me salió bien. Las alternativas son... ¿Sí? No. No. Van hartos votos y va ganando y por un comentario. Amplio margen el sí. Mira. Sí. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos, ¿están preparados? Yo encuentro que está fácil cultura pop. Harta cultura pop. A ver, vamos. Primera pregunta. A propósito de la cepa del Reino Unido, yeah, que ya llegó a Chile. Algunos dicen era inevitable, era obvio. Algunos dicen que llegó antes de que nosotros nos enteráramos. En Estados Unidos también ayer el primer caso. Sí, pues primer caso. Si no, si están todos pendientes de cuándo llega, sí, esa famosa cepa a los respectivos países. ¿Por qué no creamos una cepa chilena? Sería, yo creo que es lo que nos merecemos, tener una cepa propia. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo escucho cepa y me da como sed. Y la pregunta está enfocada en eso. ¿De qué país viene el merlot? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero mira la pregunta. A propósito de cepa. Francia. ¿Estás seguro? Sí. Y la respuesta es correcta. Mira, mira. Correcta. Burdeos, Francia. Bordeaux. Tú sabes que yo estuve en Bordeaux. ¿Y cómo es? De hecho, mira la relación que hace Nano, qué inteligente este hombre. ¿Qué dice? Por que eso. El burde, como el vino Burdeos. El color. Claro. Por eso. Por eso le pusieron Burdeos, claro, a la ciudad. Por la cepa. O al vino le dan ese color para que coincida con el burdeo. No, porque la uva es burdea. Ya, 1-0 entonces voy ganando. Oye, pero igual acá llegaron algunas personas, pero Marcelo llegó primero. José Escobar fue el primero que dijo Francia, pero Marcelo llegó primero. Bueno. Ahora, Marcelo, tú, que te gusta el vino, que sabes de vino, ¿con qué se puede acompañar el merlot, la cepa merlot? El merlot, tú sabes que es la cepa por la que la gente debiese siempre entrar al mundo del vino. Sí, es más fácil, porque es más suave. Es más suave, es más frutal. Es más frutal, etc. De hecho, es mi cepa favorita. ¿No has logrado pasar? ¡Salud! ¿No has logrado pasar a la siguiente etapa? Sí, pero si me dan a elegir, así que ¿qué me gusta? Yo lo supe, o sea, merlot feliz. Especialmente un buen merlot. Pero ya entré a... ¿A dónde? Las mezclas. Me gusta el cóctel. Marcelo, di la verdad. Hemos estado... Es lo que venga. En carretes. Lo que venga. Marcelo primero inicia el carrete con su copita de buena cepa. Después le da el cartoné y ni se entera. No sé. ¿No se da cuenta? Sí, no logro definir. He tratado, pero no he logrado desarrollar las papilas gustativas. Ya. Ya, que 1-0. 1-0 arriba, Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Otra pregunta pop? Sí, pop. Pop. Un día como hoy de 1927 se funda la comuna de Conchalí. El Gorrión. 93 años estaría cumpliendo hoy, según mis matemáticas, que son más o menos nomás. Ya. Estaría cumpliendo Conchalí. La pregunta es, ¿cómo se llama el alcalde de Conchalí? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salo Reyes. No, ¿cómo va a ser Salo Reyes? Salo Reyes sería el presentador. Qué bonita esta canción. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. El alcalde Conchalí. Llegaron en masa los chuchis. No tengo la menor idea. Grábalo en tu memoria, porque es también un artista. También un artista. Es René de la Vega. René de la Vega, tienes toda la razón. Arquitecto, cantante, chica rica. Ahí está. Gestor cultural. Jopo. No. ¿Qué te digo? No, pues él fue como independiente, ganó las elecciones en Conchalí, así que seguramente hoy él va a estar ahí organizando la celebración de los 93 años de la comuna de Conchalí. Oye, y se ha mantenido bien quitado bulla, que eso puede ser bueno o malo, porque no ha habido grandes escándalos, no hay grandes problemas, pero tampoco mantiene alguna actividad que lo haga permanentemente estar en las noticias por cosas que está haciendo, ¿no? Así que no sé. ¿Qué estás hablando? De que no llama la atención y eso puede ser bueno o malo. Vamos, con chica sus rica. Vamos. Bailando. Más chica rica, viendo si algo enganchas, viendo si algo hechizas. Más chica rica. Cuando yo lo entrevisté hace veintitantos años en Plaza Italia. Cuando, no, en Plaza Italia. Cuando recién estaba en el momento de su éxito más importante con Chica Rica, me llevó de regalo el disco. CD. Pero el CD era Chica Rica en cuatro versiones. Había una mosca. Mix. Disco. Lo que cumbia. Es aprovechar, claro, la canción. Sí. Ya. Felicidades a la comuna de Conchalí. Se produjo el empate. Siguiente pregunta. Me gustó esta versión pop. Es que a veces se dan las cosas. ¿Cuál fue el hecho más denunciado este año al Consejo Nacional de Televisión a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? El corte de pelo de José Miguel Viñuela al camarógrafo. Te lo digo, al tiro así. ¿Cómo sabes? Y te podría decir incluso que el total de denuncias fue en torno a los 3.000 algo. ¿3.000? ¿4.000? 5.000. No. Ah, tú hablas solo las denuncias de por ese hecho. Por ese. La respuesta es correcta, Marcelo. Y la noticia ayer en la tarde. Tengo que confesarlo. Haciendo trampa. No, tú debiste haberte inhabilitado. Sí, debiste haberte inhabilitado. Bueno, pero... pero bueno, te lo vamos a dejar información pasar. Por ejemplo, aquí Fernando Porter decía el programa de Martín Cárcamo, Bailando por un Sueño. Está en el tercer, está en también el cuarto lugar. O tercero. Pero por lejos, el corte de pelo al camarógrafo. Sí, y tú sabes que entre medio está el Pastor Soto. Sí, también. En Mucho Gusto también. Y que sus dichos yo escucho que son, porque habló de nosotros no nos andamos escondiendo como las ratas cobardes a propósito del COVID. Dice, nosotros salimos a la calle, estaba en contra de las cuarentenas, qué no, sé yo. No, mira, a esa gente no hay que darle micrófono. Sí, por más que le guste. Sí. 2-1, toma la delantera, Marcelo. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? Una gran actriz chilena. ¿Quién? Yo la admiro mucho. ¿Gloria Muchmayer? No, una generación más joven. Ya. Claudia Di Girolamo. Mira, extraordinaria. Seca, ¿eh? Seca. Y me acordé de una gran teleserie. Bueno, ella ha protagonizado miles de teleseries. Pero me acordé de una puntual. ¿Cómo se llamaba su personaje? Que era el protagónico en la teleserie Romané. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era la de los gitanos. Yasmila. No existe ese nombre. Pero ¿por qué pones a los reyes? Romané. Esa. Tremenda teleserie. ¿Sabes que no la vi? No tengo cómo participar. ¿Y esta canción es de Romané? Sí, po. La grabaron en Mejillones. ¿Y la canción quién la canta? Laszlo California. Hoy llegaron los chuchis en masa. Me encanta que sepan tanto de cultura pop. Se llamaba Jovanka. Jovanka. ¿Te acuerdan que Jovanka tenía tres hijas? La María Jacobela, no sé cómo se llamaba más. Es que no la vi, me la perdí. Marcelo. Tú sabes que yo me perdí todas esas teleseries del Canal 7 que fueron tan exitosas. Parece que ya había madurado. Estaba en otra. Pero me acuerdo de haber estado en los fenómenos de... ¿Cómo se llamaba la otra que era de Llorana? Llorana, buena teleserie. Bueno, todas esas teleseries están en YouTube, por si las quieren ver. Todas con idiomas distintos. Claro, en esa época cuando los elencos viajaban por Chile y hacían todas las teleseries en exterior. ¿Tú sabes cuánto, la última vez que me contaron, que fue hace harto tiempo, cuánto valía cada capítulo de la teleserie? Como ¿cuánto? 35 millones de pesos. ¡Cada capítulo! Nosotros podemos hacer 7 temporadas de City Tour con eso. Pues bueno, aquí... Bueno, para que vamos a llorar la carta. Sí, verdad. Pero... Oye, se produjo el empate, los chutis lo dieron vuelta, así que esta última pregunta define... No, momento, todo. No lo han dado vuelta. Vamos empatando. No, por eso, po. Lograron... Ya. No me lleven la contra. No, porque no es solo dar vuelta, porque me quieres amilanar. No, no. Ya, esta última pregunta tiene relación con el famoso letrero de la subsecretaria Paula Daza, que fue objeto de... burlas. Muchas burlas, muchos memes, pero yo quiero ir al fondo del tema. ¿Qué decía el letrero? ¿Cuál es el teléfono de Salud Responde que mostró la subsecretaria en ese cartel? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a adelantarme a alguien te va a contestar. 69, 69, 69, 69, no, 69, ¿no? No, por favor. Alguien te lo iba a... Altura. ¿Cómo nos vamos a aprender un teléfono? Bueno, ha circulado tanto ese cartel que ya deberíamos sabernos ese teléfono. El teléfono de Chile Responde es... No tengo idea. Y no pienso googlear porque yo soy una persona honesta. Mira, Fernando Porter andaba cerca. Sergio Matador, malo. Pero es un número muy fácil. El número que estaba en el cartel. En el cartel. Ahora sí. ¿Quién lo puso? Anótelo, porque cualquiera de nosotros lo podría necesitar. Ya. Para resolver dudas y todo eso. En este caso, la subsecretaria de Asta decía que a este número tienen que llamar las personas que iban en el vuelo de Madrid a Chile y de Chile a Temuco. No te comenté, pero tienes toda la razón. La lista de pasajeros de los aviones está. Y yo creo que En los protocolos debiese estar, no solo de los pasajeros de aviones, sino también de buses. Que las personas anote su teléfono, su nombre, de cosa de poder contactarlo. De hecho, te los piden. Y entonces, ¿cómo se explica que la autoridad le pida a la gente que iba en el avión que los contacte? Cuando debiesen estarlos llamando desde ayer. Tu amigo, amiga, pequeñín, cachupín, que ibas en cualquiera de esos dos vuelos, comunícate al siguiente número y procedo a mostrar el cartel, pero como la radio no se ve, lo dice. Lo voy a decir. 600-360-7777. Ah, mira qué bueno, porque es fácil. El 360 es una vuelta en el aire. Debe ser el Quique Morandé, debe ser el rostro al de 360. A lo Quique. Oye, llegó. A lo Misal. Llegó para quedarse. Dilo. No, que veo una noticia del mundo de espectáculo de Mercurio, es el teatro virtual. Llegó para quedarse. Excelente. Bueno, ganaron los chuchis entonces. Ganaron los chuchis y ganaron bien. Vamos a una canción 360. Aquí está el corazón de cristal. Después de una buena época donde estuvimos estrenando canciones, estamos ya bailando en el mismo Esto paso. Es lo que se supone habría sonado en Espacio Broadway. Thank you. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, no, nos comenta un conocedor de que la, un auditor. La canción de Romané la cantaba Douglas. Es la voz de Douglas, parece. ¿Michael Douglas? Era más alto el tono. No es el registro. No es el registro. Pero es el violín de Douglas. Es el violín de Douglas. Se conoce el Michael Douglas. Es correcto. Aprendí tantos conceptos con esta teleserie. Vamos con la resumen. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. Ya, pues ayúdenme. El gobierno anunció querella tras masiva fiesta clandestina en centro de eventos de Pudahuel. El recinto fue clausurado. En todo caso, 200 detenidos quedaron libres y a la espera de la citación de la fiscalía. Pero además les cuento que 3 imputados, los organizadores del evento, pasarán a control de detención este miércoles. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¡Esta fiesta que te llama! Claro, no puede detenerse. No puede detenerse cuando parte. Cuando ya. me da. Oye, llegó a Chile la cepa británica del coronavirus. Si bien no es una variante más agresiva, se trataría de una que tiene mayor contagiosidad. Así lo dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Fue detectada en una persona chilena que estuvo recientemente en el Reino Unido y que ahora se encuentra hospitalizada, al igual que todos sus contactos estrechos. El MINSAL determinó que cualquier persona que ingrese a nuestro país desde el 31 de diciembre tiene que cumplir una cuarentena de 10 días. Hello, hello. I say hello, just say goodbye, I say hello. Siguiente noticia, casos activos de COVID-19 superan los 13.000 por sexto día consecutivo y positividad volvió a superar el 8%. La realización de 22.390 pruebas de PCR detectó, atención, 1.958 casos nuevos de coronavirus durante las últimas 24 horas y por eso el total de casos en 302 días de pandemia en Chile llegó a los 603.986 casos. Suben los positivos, los positivos, los positivos. Suben los positivos, los positivos, los positivos. Tempo. Un homenaje a Douglas. Vida. Aquí. ¿Será Douglas? Yo tengo la duda todavía. No, si lo dice nuestro auditor, que es un auditor conocedor, yo le creo. Te la juegas. Sí. Tal como la moda al día con Beatriz Vicens, ese. ¿De Douglas? No, po. Ese Juan Antonio Labra. Ah, sí, pues. Sí, pero es que ahí se ve el tono. Aquí no, yo no lo reconozco. No sé. Que me escriba Vicente Sabatini si me está escuchando. Por favor, comunícate. Es el momento. Es el momento. Oye, el PRI proclamó a Mario Desbordes como su candidato presidencial para la primaria de Chile Vamos. Además, el exministro de Defensa expresó su expectativa de recibir también el apoyo de su partido, Renovación Nacional, que lo va a decidir el próximo 23 de enero en su Consejo General. Mira. La moda del día. La moda del día. Con Beatriz Vicencio. Extraordinario. Qué gran momento de la historia. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Juan Antonio Labra? Niña. Pam, pam, pam. Comienzas a crecer. ¿No te acordáis de esa canción? Niña, bonita. Niña. Sí. Que en el fondo es me como... enamoré de una soprano. Esa no me acuerdo. Esa. Me acuerdo del título, no me acuerdo de la canción misma. Había otra que hablaba del matrimonio también. ¡Era feliz! ¡No! ¿Cuál es esa? Serrano era de Nino, de Nino García. Sí, bueno, Juan Antonio Lara. Bonita. No, no, es el autor. Le escribió la canción. Sí. Buena, buena voz, Laura. Me gustaba a mí cuando Juan Antonio Lara hacía esos gritos. Sí, pues era nuestro Michael. Ahí está. ¡A mover! Mira, hay una copia de Américo. Sí, ¡a morir! ¡A morir, a mover! Sí, mira cómo se van sabiendo las ¡a cosas. Tocar! Son variaciones. Ya con esto termino. El Senado argentino legalizó el aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo. La iniciativa, considerada histórica, tuvo votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y solo una abstención. Toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto de forma gratuita y segura, dijeron las autoridades. Gracias, mamá. No, a yo ti creo. Ya al cielo. No. Esta es la canción antiaborto más famosa de la historia. No. Los que juzgan no han sentido el dolor. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Pensando Fernando Huergo. Fernando Huergo. Y yo sé que nos escucha siempre. Tú sabes que tiene, ayer lo destacaba, el 12, el sábado, un concierto por su canal de YouTube a eso de las 9 y media, 10 de la noche, gratuito, que esto es interesante, gratuito, con 14 canciones que no son las habituales de sus son sus grandes éxitos. No como Café para Platón. No, no. Son cuando Agosto era 21. Canciones elegidas especialmente. Yo invito a que toda la gente se sume. Va a ir un homenaje también a un autor. Que yo me da la sensación que es al Manzanero. Me da la sensación que puede sí, ser. Sí, pues Fernando Huergo subió una foto con Manzanero, de ¿viste? Hecho. Muy jóvenes, ambos. ¿Viste? Dos. Los que juzgan no han sentido el dolor. Tú sabes de qué. El dolor. Cuando Huergo saltó a la fama vestido de blanco. En el Café para Platón, después el Festival de Viña, en el colegio del San Juan, donde yo estaba, había un gimnasio, era nuestro gran orgullo el gimnasio, y hicimos el cuarto medio hizo un concierto de Fernando Huergo para juntar plata para el viaje estudio, una cosa así. ¿Ya? Yo no estaba en ese curso, pero tenía primos que estaban ahí, entonces estaba ¿ya? colado como en la organización. Y se llenó, o sea, no cabía nadie, o sea, la cuestión repleta, un éxito absoluto, y... Bueno, no, que es una infidencia. Bueno, pasado tanto tiempo, el inspector del colegio llega cuando estábamos contando los billetes y dice, viaja. El 10%. ¡No! Entonces todos nos quedamos mirando, como, ¿cómo hacemos? Y fíjate que, porque él había estado también ocupado de que todo funcionara bien y todo. Y bueno, hubo que darle una cometa. Ya, por supuesto, la persona falleció. Falleció. Y pero sabes que fue una cosa interesante porque ahí para adelante lo teníamos. Oye, vamos a irnos antes, ¿eh? Un grupo de. Lo tenían en sus manos. En sus manos. Decía, por supuesto, yo les abro la puerta. De ahí para adelante. No. Bueno, otro dato, Rosa. La mafia. Ya que lo hablamos. ¿Sabían ustedes que Fernando Huergo es pariente del doctor Ugarte? Mira, de ahí viene la emoción. De ahí la viene la emoción. ¡El dolor! Son primos. Mira tú. Muy simpático. Un saludo a Fernando Huergo, que sé que no escucha. Sí. El homenaje en vida. El sitio tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros de forma rápida y segura. La seguridad de tu casa, déjala en manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Nos vamos a una pausa y tenemos una entrevista realmente central, absolutamente vigente. El oráculo. El oráculo. Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A. Doctor, ahora que vuelvo a ejercitarme al aire libre, ¿cómo controlo mi diabetes? Recuerda que una buena nutrición, ejercicio y tomar el control de tus niveles de azúcar es la clave para un buen sistema inmune. Apóyate a diario con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción mantienen estables tus niveles de azúcar. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales Glucerna Chile. ¿Cómo podíamos levantarnos sin un programa como este? Sigues junto a Marcelo Comparini y la entretención informada de Esto No Es Plaza Italia en tu nueva oasis. Ya estamos de vuelta cuando son las 8:02 y tenemos un pronóstico de cerca de 30 grados de temperatura. En Santiago, incluso más, hasta 32, veo que se ha actualizado la temperatura muy alta. Entonces, en la capital, especialmente mala para fiestas clandestinas a la hora de la máxima. Estamos intentando el contacto, ya veo que la Carla está avanzando en ese sentido, pero mientras tanto, ¿por qué no? Vamos a recordar nuestra encuesta del día de hoy. Encuesta que se genera a partir de lo que he vivido en Argentina. Fueron muchas horas de discusión y finalmente se aprobó ayer el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo. Esto en Argentina. ¿Crees? Esta es la pregunta para ustedes. ¿Crees que debe hacerse lo mismo en Chile? Las alternativas son sí. No, simplemente, no hay vuelta acá, no hay matices, sí o no. Para votar, simplemente ingresar a nuestro Twitter, que es arroba oasisfmchile, y vamos a saber entonces cómo está la piscina aquí en Chile para una discusión de ese tipo. Les comento nada más que hasta ahora va con una mayoría importante la opción sí. Ya que estamos en esto de comentar distintas cosas mientras esperamos a nuestros invitados, quiero compartir con ustedes una noticia. ¿Qué pasó? Ya estamos, bien, ahí llegó, corriendo como sí, vale no la pena. No se preocupen. Vamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ministro? Sí, hola. Hola, le habla Carla Martínez, Marcelo Comparini por acá, esto no es Plaza Italia, buenos días. Eso es así, vamos a conversar con el ministro de Hacienda de nuestro país, Ignacio Briones. ¿Cómo está, ministro? Hola, Marcelo, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Muy bien. Siempre es bueno estar en Oasis. Sí, este es un Oasis, usted sabe, donde con calma, sin apuro y sin gente catete. Porque yo sé que lo han cateteado mucho, ministro, pero voy a catetear un pelito nomás. Por ejemplo, me gustaría, ya que estamos a final de año, que nos hiciera una especie como de balance de lo que fue este año en materia de Hacienda. ¿Cómo le pondría un suficiente, un bueno, un insuficiente? ¿Cómo lo evaluaría? No sé si ponerle notas, si ponerle... ¿cómo evaluarlo? Yo lo evaluaría como especial. ¿Ya? Especial e intenso, muy especial y muy intenso. ¿Y fue tal cual se fue desarrollando tal cual imaginó cuando en marzo, bueno, veníamos del estallido, teníamos todo ese problema que ya se manifestaba en el mundo económico, llega la pandemia y me imagino que hizo como tiró una cartagán, no sé, algunos líneas para adelante, ¿se fue dando como pensaba o fue todo sorpresivo? No, esto es encantagante, de detalle al menos. Es súper intenso y especial porque, aparte por la estadística latera, digamos, pues yo mismo sorprendí estos días al hacer el repaso del año, digamos. A nosotros nos tocó en Hacienda tramitar 28 proyectos de ley desde que yo llegué. Eso es como más de 2 al mes, ¿te fijas? Claro. Y eso me explica muchas cosas, que yo me lo he pasado en el Congreso y en la oficina y me he tenido que desentender de lo que me gusta mucho, que es salir a terreno. Simplemente lo tenía un segundo nomás, así es la cosa, ha sido sin tregua. Y eso a propósito de la planificación que tú dices, porque hay una diferencia bien sustantiva entre post-18 de octubre, el estallido, lo que ahí se genera, y lo que marca la pandemia, porque el post-18 de octubre, con todo lo que ello significó, los desafíos y un momento difícil para el país, para el gobierno, para todo, tenía una característica que es muy valiosa y que la pandemia no lo ha tenido, que es la necesidad de mirar, de levantar la mirada y mirar a mediano y largo plazo, ¿ah? Generar un plan, generar una hoja de ruta, generar un proyecto, ¿te fijas? La pandemia, en cambio, es pura inmediatez. Es puro ir resolviendo lo que se va dando, que siempre es incierto, se va conociendo sobre la marcha. Por supuesto, hay ciertos ejes que nosotros anticipamos con prontitud, de que esto iba a tener un impacto económico muy potente, iba a tener un impacto social muy potente, que por lo tanto iba a tener efectos también en el emprendimiento, en las empresas fuertes. Y fuimos tomando medidas tempranas, ¿no es cierto?, que fueron bien útiles en esa dirección, pero la verdad es que el día a día, y creo que la cartera de proyectos que te acabo de señalar, más otras 30 medidas administrativas, decretos y otras, te muestran que esto ha sido sin parar y mucho aprendizaje y mucho sobre la marcha, lo que no es lo mismo que improvisación, sino que simplemente respondiendo a las nuevas necesidades que van surgiendo y esta demanda por inmediatez, que es la gran diferencia entre el estallido, que tenía una mirada más larga, más reflexiva, y la pandemia, que es inmediatez, una demanda por eso, por la demanda de la gente, del mundo político. ¿Y cuál sería, si es que hay alguna, autocrítica? Yo me acuerdo que conversábamos hace muchos meses de cómo el gobierno, la autoridad, tiene como distintas herramientas y que no puedes gastarlas todas. Me acuerdo que nos decía, hay que irlas guardando por si acaso después la cosa viene más mala, hay que irlas distribuyendo bien. Y por otro lado estaban las críticas de que siempre el gobierno iba llegando un poco tarde y reaccionando a lo que estaba pasando. ¿Hay alguna crítica al respecto? Mira, lo primero sigue siendo estrictamente cierto, eso no ha cambiado en nada, porque es del ABC de la economía, y la economía siempre me gusta mirarla a nivel doméstico, no a nivel de marketing, porque para que la gente lo entienda. Nosotros en nuestras casas hacemos economía, porque tenemos una restricción presupuestaria, tenemos una cierta plata que tenemos que distribuir, asignar. A veces quedamos como los pesados porque le tenemos que decir que no a nuestros hijos en algo que ellos quieren y que este año no se puede. Y tenemos que guardar para después. Y eso sigue siendo válido, y la prueba está en que para el año 2021, este año próximo, porque hemos guardado plata, porque hemos hecho la pega, no solo ahora, sino que en el pasado también, somos capaces de haber puesto 12.000 millones de dólares en un fondo especial para navegar la pandemia, fruto de un acuerdo nacional que tuve el honor de encabezar en junio. Entonces, ese principio sigue siendo valioso, válido, y hay que defenderlo siempre, claro. Si insisto, pensemos en un hogar. Si el hogar es igual que lo que hago yo es más grande, no más, es nivel más macro, pero es administrar una billetera y administrarla con una cierta cantidad de plata implica priorizar, implica definir a dónde pongo la ficha, y eso son decisiones que nos dejan a todos contentos, y es parte de la descripción del cargo, y lo tengo claro, ¿eh? Pero así, es lo mismo que un jefe de hogar, lo mismo que a ti te pasa con tu hijo cuando tienes que decirles que no a algo porque este año no se puede, vamos a gastar la plata en otra cosa. Entonces eso es lo primero. Respecto a autocrítica, yo creo que acá hay muchas cosas que siempre podemos haber hecho mejor, ¿no? Y sobre todo cuando las miramos con espejo retrovisor. Pero volvemos a tu primera pregunta, o sea, acá el espejo retrovisor no existe, porque hacia algo que ha mostrado esta pandemia es la incertidumbre que ha cerrado el día a día, las cosas que van pasando y cómo hay que ir reaccionando. Esta demanda por inmediatez, insisto, al alegro, por supuesto, de un plan, de un eje, ¿no es cierto?, que nosotros delineamos en lo económico, en los montos, ¿no es cierto?, los distintos planes que lanzamos. Pero obviamente que hay cosas que uno puede hacer mejor. Te das cuenta, además, de muchas falencias estructurales del Estado, que de alguna manera a mí, que siempre me ha tocado estar vinculado a este tema desde lo académico, desde la política pública, tú la ves en carne propia, digamos, la sufres en carne propia. Lo sabes que eso es así, pero hoy día es mucho más evidente porque tiene una necesidad imperiosa en un año como este, de que el ciudadano, particularmente quienes más lo necesitan, el Estado está ahí. No solo en términos de los apoyos de transferencia, sino que también en términos de una serie de prestaciones sociales que este año no pudimos dar de buena manera, digámoslo con claridad, porque el Estado también funciona a media máquina y no tiene válvulas de escape o mecanismos sustitutos que le permitan resolver el problema. Entonces, yo te doy solo dos ejemplos. En el famoso ingreso familiar de emergencia, que yo quiero reivindicarlo, quiero valorarlo enormemente, porque este instrumento, que hubo que crearlo o no, sobre la marcha, hubo que inventarlo, llegó a más de 8 millones de personas. Entonces son más de 4 de cada 10 chilenos. Eso es enorme. Y ese paso, ¿no es cierto?, de cuando recién partimos, que eran 3 millones de personas, a 8 millones, no un simple asunto de voluntad, de apretar el botón, de que mira, vamos para allá, no. Esto requiere sortear una serie de lomos de toro en el camino, entre otros lomos de toro burocráticos y procedimentales que están establecidos. Como por ejemplo que tú tienes que tener un registro social de hogares, y eso es correcto que sea así. Me preguntan mucho esto, pero yo les respondo, mira, registro social de hogares es para saber quién eres, dónde vive la persona, cuántos viven con él. Acuérdate que el IFE es por persona que vive. ¿Dónde le deposito la plata? Claro. Son cuestiones básicas. Y aunque usted no lo crea, digamos, construir esa información para millones y actualizarla para millones, no obvia, pasa por el municipio, donde también están trabajando media máquina. Entonces, hay un tema como complejo, ¿no?, de que tiene que ver con el Estado. Y termino con, ejemplo que es mucho más micro. El otro día hablaba con una señora, con la cual tuvimos un diálogo en la calle. La pobre estaba angustiadísima, angustiada, enojada. Y me decía, me explicaba ella que tenía unas licencias médicas pendientes, que eran como medio año de sueldo, o sea, era un montón de plata. Estaba muy necesitada, muy urgida, y la llevan peloteando meses de oficina en oficina, una cerrada, la otra cerrada antes. Entonces tenía toda la razón para estar enojada, ¿te fijas? Y ahí de nuevo, es un Estado que falla. Yo no digo que no quiero atribuirle la responsabilidad completa al Estado, estoy diciéndote ejemplos de cosas que uno ve en este caminar tan vertiginoso, que son a veces frustrantes, ¿no es cierto? Y uno empatiza con las personas cuando las cosas no tienen la celeridad, la oportunidad, la atención, en este caso que te decía que se requiere, porque hay un camino entre medio que recorrer, pero creo que nos la hemos jugado por sacar esos lomos de toro. Y yo quiero preguntar una cosa como en términos personales, porque a propósito de este esfuerzo, yo no sé si la gente lo logra valorar, ¿o usted siente que la gente lo valora en su justa medida? Estoy pensando en que probablemente en términos mediáticos la discusión más importante del año fue los dos retiros del 10%, donde la posición de usted básicamente fue que no era una buena idea y opositor a eso. Y por otro lado ponemos, por ejemplo, a Pamela Giles, que era quien mostraba la plena convicción de que esa era la solución para la gente. Y esto ha hecho de que en términos personales, por eso le pregunto en términos personales, la buena de la película es Pamela Giles y sube la encuesta, y el malo de la película aparece usted como ministro. ¿Qué siente con eso? Mira, los ministros de Hacienda en general son vistos como los malos, porque tienen que administrar la billetera fiscal, y la billetera fiscal no tiene una doble responsabilidad de administrarla, porque esa plata es de los chilenos, no cae de Marte, la pagan los chilenos todos con sus impuestos, incluyendo las personas menores de ingresos que no pagarán impuestos a la renta, pero pagan IVA y pagan Arsenia. No tiene una tremenda responsabilidad ahí, y si eso implica ser el malo, bueno, bienvenido a ser el malo, o sea que hay que ser responsable, y acá hay que pensar en qué pasa después, si esta crisis, o sea, la vida no se termina con esta crisis. Es fundamental atender a las urgencias, las inmediateces que ella tiene, obvio, ¿no es cierto? Pero uno siempre tiene que tener un ojo mirando puesto en lo que pasa después, porque acá este siglo continúa, y volviendo al principio de esta entrevista, tenemos una demanda de mirada de mediano a largo plazo que venía el 18 de octubre, y hay que retomarla con fuerza, no podemos olvidarla. Eso va a requerir recursos, va a requerir liderazgo, y un liderazgo que solo se centra en el corto plazo, que solo se centra en la cuña de Twitter, que solo se centra en el aplauso fácil, al final del día no es un liderazgo, no es un liderazgo en términos de hacer una propuesta de valor, una propuesta raíz, una hoja de ruta que sea sostenible, porque si no, es vender humo, y la gente no merece ni que lo suficientemente inteligente para darse cuenta cuando le venden humo. Pero volviendo a su pregunta inicial, yo creo que la valoración de lo que se ha hecho está, aunque no es completa, diría yo. Esa valoración completa, yo tengo la impresión que se va a dar con todas las cosas en la vida, ¿no? Con la distancia del tiempo. Yo creo que con el tiempo se va a valorar, se va a reconocer, como lo hacen organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la propia CEPAL, para tomar otro organismo es más cercano, de lo que ha hecho no solo el gobierno, yo quiero ser generoso en esto, quiero ser justo en esto más que generoso, lo que hemos hecho como país, porque así como a mí ha tocado tramitar 28 proyectos de ley, bueno, el Congreso ha tenido que desplegarse de una manera que no lo había hecho antes. Esto lo hemos hecho como país, por supuesto el gobierno tiene la iniciativa, yo reivindico lo que hemos hecho como gobierno, y se va a apreciar el calibre de lo que aquí se ha logrado, no solo en términos de los recursos movilizados, que somos el país que más recursos movilizados en la región, de acuerdo al Banco Mundial, no lo hizo el gobierno, lo hizo alguien externo, sino que también en materia de vacunas, lo que estamos viendo ahora, que es una luz de esperanza, no fruto del azar. Aquí hubo una toma de decisión muy temprana, una apuesta que está dando sus frutos y esperamos que dé sus frutos a través de una campaña de vacunación con la que ha planteado el gobierno. Y todas esas cuestiones están reconociendo. Mire, sí, es cosa de mirar para el lado. A principios de año nos decían el ejemplo a mirar en pandemia Argentina. Bueno, duró lo que duró. En vacuna hemos visto lo que está pasando en los países de la región, que es lo que tenemos en Chile. Entonces, esto no es triunfalismo, yo no quiero cantar victoria de nada, hay incertidumbre ciertamente todavía. Pero creo que estoy convencido que con la distancia del tiempo, con la mirada histórica, se va a valorar y se va a poner en su verdadera perspectiva, comparada lo mucho que nuestro país ha hecho. Lo que es enorme. Ministro, a propósito Hola. De esa... ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Oiga, ¿cuánto está fumando? Yo no fumo. ¿No fuma? ¿Ya? Mentira. Fumo cigarro eléctrico. Pero igual eso bambea. Son unos que se calientan, se me echó verde en la máquina. No, pero no fumo ya. Ah, ya. Que yo parece que lo vi fumando la otra vez. De repente, un purito, buen amigo. Ya. Oiga, pero a propósito de esa incertidumbre que usted habla, nosotros acá hemos entrevistado a harta gente. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando con el gremio del turismo y en general todos hablan de incertidumbre. Esa es como la palabra, pero ayer también conocimos que llega esta cepa que se supone que es más contagiosa del Reino Unido. Entonces, ¿cómo seguirá siendo la palabra el próximo año la incertidumbre? ¿Cómo proyecta usted el escenario, digamos, en su vereda? ¿Cómo viene esto? Sí, va a seguir habiendo incertidumbre, aunque una incertidumbre más acotada que la de este año, por dos razones, ¿no? Una que es intuitiva, que creo que todos la entendemos, que el COVID nos sorprendió, nos llegó algo para lo que no estábamos preparados, nunca lo habíamos experimentado ni de cerca. Hablo como ciudadano, hablo como autoridades, hablo como chileno. Y hubo que aprender sobre la marcha. Y cuando uno desconoce algo, pero intuye que es algo peligroso, muchas veces sobre reacciona, ¿no? Es natural, es entendible. Y da paso en falso, y no sabe bien qué hacer. Hay que tener mucha sangre fría, por así decirlo, para poder mirar claro. Y es lo que uno siempre trata de hacer. Pero el camino uno va aprendiendo, ¿ah? Y de hecho, si tú te fijas, en nuestra vida cotidiana, con todo lo que se ha alejado de su normalidad de años anteriores, hemos ido buscando cierta vuelta, nos hemos ido acostumbrando. Para trabajar, es un buen ejemplo, teletrabajo es una manera de adaptación. No todos lo pueden hacer, obvio, ¿no? Pero muchas empresas han podido girar en esa dirección, producir distinto. Nosotros como gobierno, también tenemos este problema de nuestros funcionarios, que muchos de ellos están en sus casas con motivos fundados y hay que adaptarse. La minería, si tú te fijas, que no ha dejado de producir, ha producido lo mismo del año anterior, eso supone una gran adaptación en el comercio. En fin, hay una capacidad de adaptación, hay un aprendizaje que llegó para quedarse, está ahí. Está ahí, eso marca una primera gran ventaja, así como permanente para el año 2021. Y lo segundo, por lo tanto, reduce ese foco de incertidumbre. Lo segundo es que, evidentemente, el riesgo sanitario es menor también. Hay incertidumbre porque tenemos el riesgo de una segunda ola, lo hemos visto en otros países, pero sabemos que la mortalidad es menor. Sabemos además que tenemos la vacuna, que tiene un proceso para que genere una masividad de vacunación, pero hay una planificación para que eso ocurra. Entonces, todo eso deriva en que los grados de incertidumbre sean menores y las luces de esperanza que reciben los agentes. O sea, al final la economía la hacen las personas. Las personas, los ciudadanos simples y mortales, que son emprendedores, que eso ahora se organiza en empresas más grandes, y todo eso va confluyendo en generar señales auspiciosas. Y termino señalando que lo que dije delante también. Tenemos un presupuesto este año que es particular, que es expansivo. Esto es fruto del diálogo, fruto de los acuerdos, que es el único camino que Chile tiene para poder salir de esto bien, porque esto no sé, nadie se la puede solo. Ese presupuesto contempla una inversión pública inédita, ¿no es cierto?, en materia de obras públicas, en materia de vivienda, en otras áreas, que va a apalancar crecimiento, que va a apalancar trabajo, que es nuestra prioridad. Tenemos un fondo de subsidios al empleo de más de 2.200 millones de dólares que está funcionando, que ya llevamos 300.000 personas ahí, queremos que sean 100.000 más. Entonces, hay un despliegue de política, por un lado, potente, hay menos incertidumbre asociada a la pandemia propiamente tal, y además reforzado por el tema de las vacunas, y hay un aprendizaje estructural de todos, ¿no es cierto?, que nos hace estar en mucho mejor pie y que nos hace pensar en un año con un optimismo realista, digo yo, no un optimismo voluntarista, pero sí un optimismo realista, donde vemos un crecimiento cercano al 5% y un desafío grande por levantar el empleo, que es nuestra prioridad, pero que estoy seguro que vamos a poder avanzar en esa dirección. Ya, ese es la proyección del próximo año. Y finalmente, en un año más, si conversamos, cuando ya a esta altura va a estar la elección realizada, probablemente estará en una segunda vuelta, quién sabe. ¿Cómo se pasó. ¿Cómo se imagina la vida después del gobierno, ministro? ¿Va a seguir en el mundo político o no? No tengo idea, ¿sabes qué? Para serte veo que esto no he tenido como ni tiempo de preguntármelo, ni tampoco es algo que me angustia, me quita el sueño, como estoy full metido en esto, me encanta lo que hago, pero, un ministro, periodo increíble, pero no, de verdad como que no pienso así como, ¿cuál es mi ruta óptima para después? No está en mi prioridad de hoy día. El partido de Evópoli lo menciona como una carta, opción, que también podría estar en la papeleta. Se mencionan tantas cosas. Sí, yo sé que soy una persona relevante para el partido, mi cargo es relevante, tengo plena conciencia de eso, pero hoy día estoy trabajando en esto, ha sido un periodo maravilloso de aprendizaje enorme, con grandes desafíos, y desafíos que están ahí, ¿eh? Yo creo que hemos sembrado hartas semillas que van a rendir sus frutos en materia de la recuperación económica, en materia de recuperación del empleo, sobre todo, que es lo que me quita el sueño. Pero eso, o sea, no estoy viendo más adelante. De hecho, es curiosa esta pega, porque, como te contaba, se tal la vorágine de cosas que tampoco uno mira mucho para atrás, ¿eh? Porque no tiene tiempo. No, día a día. Pero es raro, pero muy apasionante, con mucha mucho sentido la responsabilidad de lo que estamos, lo que se juega. Así que eso es lo que te puedo decir, y además con satisfacciones, fíjate, hay cosas que uno le hace con satisfacciones. Ayer tuve la ocasión, cosa que nunca puedo hacer por falta de tiempo, de ir a la cristalería La Paz, ¿eh? Que es un local emblemático ahí en la comuna Independencia. Sí, nosotros comentamos acá, porque ahí fue hablar del futuro, y ir a una cristalería es como decir, es frágil lo que viene. Es frágil, claro, el nombre es cristalería, tiene 70 años de día, yo la conozco bien por mi madre, chico. Hoy día es más bien una tienda que vende de todo para la gastronomía, para el menaje, ¿no es cierto?, restaurantes, lugares, etcétera. Pero muy interesante la historia, porque es un negocio familiar, tradicional, de 70 años, con 15 empleados, y el dueño, Rubén Seid, contaba cómo él había sido clave para él, para la sobrevivencia de su empresa y la protección de los empleos de los trabajadores, las medidas que desplegamos y que a mí me tocó diseñar. Ya, eso entonces, es una satisfacción importante. La verdad, el FOGAPE, me decía, mira, nosotros sin FOGAPE hubiéramos tenido que salir quebrados. Sin la ley de protección del empleo, trabajadores no estarían acá. Sin el subsidio del empleo que lanzamos hace 3 meses, tengo 9 trabajadores con el subsidio, la línea de regreso. Entonces, yo la he ocupado toda y estamos levantándonos y fuimos con todos los trabajadores, dependiente de nuestras visiones, país, política. Uno ve de entusiasmo, de optimismo, de apego a su negocio, a su lugar de trabajo, y eso es muy satisfactorio, saberlo en terreno, lo que uno hace en los números o ver la macro, es lo más maravilloso del mundo, así que ojalá tenga más tiempo para salir al terreno, porque este año no he tenido mucho y lo he hecho bien. Muy bien, ministro, muchas gracias por conversar con nosotros, estaremos durante el 2021 seguro, muchas veces. No vapee tanto, ministro, si igual hace mal. No, oigan. Y yo sé que se dice que no, decir feliz año nuevo anticipado es como para la mala suerte, pero como que no creo en la mala suerte, se lo deseo. ¿Ya? Perfecto, ya. Igualmente. Ya. Igualmente, no. Muchas gracias, adiós. Chao, ministro. Ahí estaba el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, haciendo un resumen del año y planificando, ¿cómo se llama?, proyectando el 2021. Y nos vamos con una canción de Music, exactamente. No alcanzamos a nada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenía tantas noticias que comentar. El sitio tu10comodelo.cl está actualizado para que retires tu segundo 10%. Para más información, prefiere nuestros canales digitales AFP Modelo. Tu casa y la de toda tu familia está correcta. Siempre protegida con el seguro hogar de Chilena Consolidada, con una amplia gama de cobertura, asistencia y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y ahora puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y empieza a conectarte con tu próximo destino. Ruta del Maipo y Intervial, conexiones que inspiran.

lo que vaya a acontecer en los próximos días después que tengamos una evaluación de los resultados post fiestas de Pascua, sobre todo Pascua. Fíjate que en el caso de Estados Unidos, el Día de Gracia, después de 7 días, tuvo un pic bastante fuerte, digamos, y demuestra que siempre en las fiestas, por supuesto. O sea, las reuniones familiares. Así es. Entonces, reuniones familiares, aglomeraciones, aforos que se producen en los supermercados, en las ferias, etcétera, son un riesgo. Pues, entonces, tenemos que actuar en consecuencia. Ahora, volviendo un poco al tema de esta cepa del Reino Unido, la gente ha escuchado de que es una variante menos agresiva, pero mucho más contagiosa. ¿Qué significa eso de que sea más contagiosa? De que si una persona tiene la carga viral es más alta, entonces las posibilidades, si uno está cerca de contagiarse, son más altas que si estuviese con la antigua cepa. Sí, esta variante fue analizada y aislada, digamos, con el trabajo de expertos en Inglaterra en el mes de septiembre. Es cierto que se habían producido mutaciones, y esto lo hemos conversado varias veces, se han producido mutaciones desde que partió la circulación del virus en su primera ola, pero menores, por así decirlo, 1 o 2 mutaciones por mes. Pero esta tiene mayor implicancia en la estructura molecular del virus. La famosa proteína Spike es una proteína que es, por así decir, la que abre la puerta, digamos, para la infección, que tiene la corona, digamos, que se ve en la figura del virus. Sí. Son las coronas que tiene el virus. Y esa proteína, más otras modificaciones, hizo que este virus hiciera una mutación, por así decir, mucho más significativa que lo que se había producido en las otras mutaciones menores. Entonces, esta cepa, digamos, que está ahora circulando fuertemente en Inglaterra, por así decir, ha ido desplazando el virus en su primera versión, es más contagiosa. Un 75% se dice que más o menos es el aumento de la contagiosidad, y ese es un dato cuantitativo importante, o sea, tiene mayor capacidad de diseminación. Lo que no sabemos todavía, y eso están los estudios en desarrollo, es si esto puede significar un comportamiento de mayor gravedad clínica, o que se pudiera alterar, por así decir, la protección que tiene y logra la vacuna. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de eso, pero por supuesto esto es un seguimiento online que hay que hacer de los estudios que se van realizando, sobre todo en países con Inglaterra, que tiene la capacidad de detección, de vigilancia genómica, por así decir, y de análisis de secuenciación genética, porque eso nos va a permitir efectivamente si hay modificaciones mayores. De todas maneras, creo que es indudable que nosotros no podemos bajar la guardia, como siempre hemos dicho. Tenemos que ser mucho más estrictos también, por supuesto, en la monitorización genómica. Nosotros tenemos capacidad de eso. Habla bien de lo que está haciendo el ISP con la colaboración de académicos, de universidades que están en este trabajo, ir identificando justamente a tiempo, oportunamente, el virus con estas nuevas características, lo que se llama vigilancia genómica. Doctor, pero a propósito de los tiempos, que usted dice que hay que ser mucho más estrictos, ¿qué pasa con el tema de las fronteras, el cierre de fronteras? Usted, que es miembro del Consejo Asesor COVID, ¿esto se ha planteado en alguna instancia? ¿Se planteó? ¿Está en la mesa esa posibilidad? Porque ayer, con el anuncio que se hizo de que cambian las condiciones, uno ya como que empieza a dudar si realmente es opción cerrar las fronteras. Yo creo que sí, es una opción, y el Consejo Técnico va a elaborar, está elaborando, ha estado discutiendo este tema. Nosotros como Consejo Asesor, nosotros hacemos la recomendación, el Ministerio, en este caso el Ministerio de Salud, con sus organismos competentes, el Instituto y el Consejo, que tiene en directa relación con el gobierno, por así decir, con la moneda, son finalmente quienes toman las decisiones. En particular, lo que uno plantea, digamos, y yo creo que en el Consejo ha ido adquiriendo también, con toda la evidencia que hay hoy día, que se debieran restringir los viajes de aquellos países, sobre todo para en particular, digamos, para los extranjeros que vienen a nuestro país, que vienen en calidad de turistas, digamos, o por otras razones, pero lo cierto es que ya tenemos más de 15 países en Europa donde se ha identificado esta nueva cepa, ¿ah? y esos países debiéramos tener provisión de ingresos, pero de la mano de un fortalecimiento de verdad de la trazabilidad, la vigilancia epidemiológica, por así decir, vale decir lo que conocemos como trazabilidad, vale decir si una persona, por ejemplo, un chileno residente que vuelve a su país, se tiene que hacer pruebas de exámenes antes de viajar, y llegado a Chile se tiene que, como ha estado planteando y lo va a dar a conocer el Consejo Asesor, se debiera recomendar o establecer, obligar a que la persona se va a cuarentena. Toda persona que ingresa a Chile tiene que irse a cuarentena por 10 días. Y al finalizar, durante 7, 8 días, hacerse un examen de PCR también. O sea, un PCR antes de ingresar a Chile, de venir a Chile, 3 días antes, lo posible, y post-ingreso, a los 7 días, un nuevo PCR. Y los casos que sean positivos, como el de esta señora, que era una chilena residente en Panguipulli, que estaba de viaje, que tengamos efectivamente una vigilancia epidemiológica súper rigurosa, como corresponde, digamos. La señora, por cierto, se le hizo una muestra aleatoria en el aeropuerto, que es un método que está implementándose por parte del ministerio. Salió positivo, pero la señora recorrió un largo trecho, claro, y se subió un avión, después se fue en auto. Entonces se pierde el sentido estratégico que es la vigilancia epidemiológica. Es distinto cuando una persona le dice, señor o señora, usted se va a cuarentena y a usted la van a llamar y usted tiene un teléfono disponible, el teléfono contesta, funciona. Por ende, uno da confianza que esa persona a usted no se le perdió de vista, digamos. Claro. Entonces, creo que eso, mientras no esté suficientemente claro, mientras tampoco tengamos claridad de cómo están actuando las líneas aéreas, cómo se hace la vigilancia del punto de vista también de la responsabilidad que le compete a las tripulaciones y a las empresas aéreas, esto efectivamente es un riesgo altísimo. Todos sabemos que la transmisión dentro de un avión, una tripulación que no está capacitada, que no cumple las medidas sanitarias, que no se están controlando las medidas de salud ocupacional, es tan complicado como en un bus de la locomoción colectiva que va, o en el metro donde está efectivamente la gente súper concentrada, digamos. Le quiero preguntar otra cosa, porque usted fue ministro de Salud, bueno, por algo está ahí en el Consejo Asesor. ¿Qué le parece, cómo se comunicó ayer este tema, la subsecretaria Paula Daza, tratando de responder las preguntas de la prensa con una hoja de papel, haciendo un llamado que los posibles contactos se comuniquen con la autoridad y no al revés? ¿Cómo vio esa parte comunicacional? Mire, después de la guerra son todos generales y en es salud, verdad. Hay que decir, a mí me ha tocado también enfrentar, y a todos los que hemos tenido cargos de responsabilidad en el sector, nosotros sabemos que es un sector ampliamente sometido a cuestionamientos, pero más allá de eso, yo creo que la señal del día de ayer, por ser de la envergadura que ya sabemos, gracias a lo que se ha estado haciendo en Europa y particularmente en Inglaterra, que están viviendo una situación bien complicada, porque el número de casos está impactando sobre la red asistencial, de acuerdo a lo que ayer escuchábamos del Sistema Nacional Inglés, era para un mensaje donde hubieran estado las máximas autoridades del Ministerio. Vale decir, el ministro, los dos subsecretarios, el director del Instituto de Salud Pública, para dar una señal, por así decir, potente de cómo nosotros como gobierno, el gobierno en este caso, porque yo estoy trabajando como consejo asesor, pero el gobierno actual va a enfrentar, o está enfrentando, digamos, esta situación. Entonces, el apoyo que nosotros estamos dando, por supuesto, siempre está orientado a reforzar justamente el rol de rectoría sanitaria que tiene que tener el ministerio. Entonces, yo creo que ahí faltó mayor vehemencia desde el punto de vista de las autoridades para dimensionar lo que estábamos viendo. O sea, este no es un caso más de una señora que llegó y desafortunadamente, digamos, le perdimos el control, porque después lo que sucedió, digamos, en términos comunicacionales, es que no había estado toda la comunicación expedita de detección, de derivación. Los protocolos. Entonces, necesitamos una comunicación coherente en ese sentido. Yo creo que eso ayer fue débil, ¿no? Y debiera ser mucho más apoyada en este caso cuando tiene que salir la subsecretaría por todo el equipo de dirección del Ministerio de Salud. Son los equipos fundamentales, no se trata de que haya 30 personas, por aforo incluso. Pero no, claro. Creo que este equipo de conducción de enviar un mensaje claro, preciso, fundamentalmente en el tema de monitorización. Perfecto. O sea, el teléfono es fundamental, la comunicación, y no puede ser que la gente diga, mira, llamamos y no nos responde, porque se deteriora la confianza, ese es el problema. Sí, y hay cosas que parecen muy incomprensibles, esto de que los que viajaron con esta persona desde España y los que viajaron con ella desde Santiago al sur tengan que ellos comunicarse y no haya una lista que el gobierno maneje con el número de teléfono y los llamen, no. Y les digan a usted, eso es incomprensible. Es incomprensible y yo diría es el punto más crítico que ha costado mucho reforzar. Cuando nosotros hablamos la famosa y reiterada y agotadora palabra trazabilidad, esta trazabilidad es de todos los días. O sea, nosotros tenemos que tener un sistema potente de vigilancia en lo que se refiere a esto que es testeo, trazabilidad, aislamiento, la detección de los contactos. Y por eso que hoy día se está diciendo, mire, si hay un contacto positivo en el caso de esta nueva cepa, bueno, se tiene que ir a un hospital. Claro. Y los que sean contactos y mientras se espera el resultado se va a una residencia sanitaria. Porque acá perderle de vista a esta persona y a los contactos perderlos de vista es que la diseminación va a ser muy rápida. Además, si es acelerado este virus con esta mutación, con mayor razón. Exacto. Tenemos que ser muy estrictos y yo creo que también en buena hora tenemos que reforzar todo lo que dice relación con los brotes que tenemos presentes. Hoy día tenemos una positividad alta. Bueno, estamos entrando en vacaciones, pero tenemos un 8% positividad. No nos podemos hacer los lesos en eso. Muy bien. Evidente. Así que bueno, es un mensaje y yo creo que el llamado tranquilidad también a la población a que asuma también autocuidado, responsabilidad, sobre todo para las fiestas. Y bueno, eso en particular creo que es importante para lo que viene. Ojalá que haya responsabilidad general. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades, Marcelo y a Carla también, que tengan un muy buen feliz año. Muchas igual gracias. Usted. Muchas gracias. Que estés bien. Adiós. Chao. El doctor Álvaro Erazo, entonces, que es miembro del Consejo Asesor COVID-19, ex ministro de Salud, mucha experiencia, nos decía y nos comentaba sus sentimientos con su respecto. Su sentir. Vamos con una canción. Ese es piano. Don't you worry about what's on your mind, woman. I'm in no hurry, I can take my time, oh woman. I'm going red and my tongue's getting tired. Tongue's getting tired. Cha-cha-cha over. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Ba-ba-la-ba-ba-ba. Don't hang me up and let me down. Don't let me down. We could. night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Mama, mama, oh, mama, mama, mama, mama, mama. Let's spend the night together. Now I need you, mama, need you more than ever, woman. Let's spend the night together. I'm agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día están de santo los Rogelio, así que a todo el Partido Comunista le mandamos un saludo cariñoso. En este día, Rogelio, yo tengo que mencionarlo, Rogelio Delgado, uno de los más grandes defensas centrales de la historia de Paraguay y que ayudó a Universidad de Chile a conseguir un título que fue por mucho tiempo esquivo. Así que tenemos un Rogelio. ¿Conoces algún Rogelio tú? No. Rogelio Farías, otro jugador de fútbol de la Unión Española. No, está inventando, Marcelo. ¡No! Bueno, pero hay pocos Rogelio, pero sí, le mandamos un saludo. No es un nombre tan común, por lo menos en nuestro país. Ya le mandamos un saludo a la chica rica, es decir, a todo aquel que está en la comuna de Conchalí. Cumple 93 años. 93 años porque es la fundación en 1927 de Conchalí, que tú sabes lo que significa. Me imagino que... ¿Una palabra? No, me imagino muchas cosas. Pero... Conchalí... Conchale vale. ¿No sé? No, tampoco sé. Ya, pero ¿por qué me pregunta algo que, uy, sabe que te yo digo, no sé? Tú no sabes, yo tampoco sé. Ah, ya, somos dos que sí. No sabemos. Una tragedia que marcó a Buenos Aires, ocurrió el día de hoy, el 2004, la discoteca Cromañón, un lugar que circunstancias de, ¿cómo se llama?, de gente que salió arrancando, incendio y todo, murieron 194 personas, 1.432 heridos en esa tragedia, en esta discoteca en Buenos Aires. Saddam Hussein, ¿te acuerdas que lo encontraron adentro de un hoyo? Y es ejecutado el 2006, un día como hoy. Cumpleaños de hoy, Sergio Vitar. Ex ministro, ex líder político. Ex. Nació militante en PPD. 1940, está cumpliendo 80 años. Mira cómo pasa el tiempo. Patti Smith. Patti. Cantante, vamos a la party. Poeta. Norteamericana. Estuvo en Chile hace poco. Estuvo hace poquito en Chile, fue a recibir el premio Nobel en nombre de Bob Dylan. Tuvieron un romance en algún momento. Ahí, sí, algo más que pase gol. Claudio Girolamo también la mencionaste, hoy día está de cumpleaños. Oye, no. Nos confirmaron de que la canción de Romané no la canta Douglas. Sí, Douglas aquí, canta la de otra teleserie. Espérate, es que aquí varias personas me pusieron que. ¿Qué? ¿Quién es el que canta? ¿Te pusieron quién? No, sí. Ay, es el grupo Roma. Roma, perfecto. Quémonos con eso. Tiger Woods, uno. Roma, no. Grupo Roma, y su vocalista es Nino. No Nino Bravo. No, sino que otro. Nino. Gitano, me imagino. Uno de los más grandes golfistas de la historia, Tiger Woods, hoy día está de cumpleaños. También otro gran deportista histórico, LeBron James, basquetbolista norteamericano. Y el carepato, le dijeron en su momento. Marcelo Díaz, el futbolista, no, el político, está también de cumpleaños. Oye, ¿puedo agregar uno? Sí. ¿Qué faso? Ah, por supuesto, Pablo Márquez. Que viene inmediatamente después de nuestro programa con su... No, ¿cómo que inmediatamente después? No, después de la Carola Rejola, bueno, pero después. Canciones cómplices. Sí, canciones cómplices, Pablo Márquez, de este cumpleaños. ¡Salud! Claro, porque le gusta el vino. Hay que decir que... Si nos estás escuchando, danos una señal, Pablo. Ya, vamos a también a revisar algunas de las cosas que van a pasar el día de bueno, hoy. Bueno, te adelanto el tiro que no hay horario fijado aún, para pero el balance. Hoy se va a hacer el balance que tradicionalmente se hace los días jueves, donde la autoridad sanitaria, el ministro de Salud, Enrique París, hace anuncios con la subsecretaria Martorell, en fin. Se adelantó para hoy miércoles, no hay claridad respecto a la hora, pero debiese haber novedades, desconozco de qué tipo, ustedes saben que cuando yo escucho rumor y cosas, yo igual les cuento, pero no sé de qué tipo de anuncios se trata. El doctor Erazo nos acaba de decir de que no descartaría el cierre de fronteras. La aplicación, ni el cierre de fronteras, ni la aplicación de cuarentenas más estrictas. Más estrictas. En el o por lo menos, no, por lo menos nos dijo que el Consejo Asesor ha manifestado este planteamiento a las autoridades, pero que finalmente es el Ministro de Salud. Sabemos que el presidente Sebastián Piñera también tiene bastante incidencia en eso. Son ellos los que toman la decisión. Una preocupación que tiene un montón de gente que viene Año Nuevo y se preguntan si puede salir o no salir. A las 7:30 de la mañana, hace un ratito, la mayor estrella Sotelo. Sí, la conozco. La mayor estrella. La mayor estrella. Sotelo. De Carabineros. De Carabineros. Hace un balance de cómo se está comportando la gente, los controles para salir de la región metropolitana. Fíjate que ayer, bueno, ustedes saben, yo soy villamarina de Tomo y Lomo, entonces tengo algunos contactos de gente que vive en Viña, pero por temas de trabajo vino a Santiago. ¿Y? Y mostraban imágenes en sus redes sociales del regreso ayer. Martes, recién martes. Regreso desde... Desde Santiago a Viña. Oye, un taco... Claro. Que de verdad... Van controlando a uno por uno. Exactamente. Oye, tú preguntabas por la presencia de Rodrigo Delgado. Hoy día a las 10 de la mañana... Se va a vivir al Congreso. Junto con Rodolfo Carter... El alcalde de la Florida. Sí, van a entregarle 20 patrullas blindadas a carabineros de esa zona. Ya, para reforzar, ¿viste?, el trabajo policial. Esa es la crítica que hacen algunos incluso de su propio sector. Que son pocas. No. Patrullas. Es decir, esta es la figura. Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en actividad con un alcalde. En vez de... estar en el Congreso ahí, presionando. No, para pero que... es cuestión que están equivocados. Esto es mucho más importante, no que sé, vaya a llegar ahí. Yo la... te digo que el ministro del Interior dijo que él el lunes iba a vivir al Congreso. Si es que quiere, se lo exigen. Él se va a vivir para allá. Ya. Y que así, che, con quien conversamos hace poquito acá, hoy día a las 10:30, y un montón de otras autoridades de ese mundo, el mundo, oye, médico, le entrega una carta al presidente Sebastián Piñera. Y ahí le solicita que los reciba como gremio para hablar sobre los anuncios de rebaja a las asignaciones de los médicos y médicos de distintos, un tema de lucas. Ojo con eso porque, no sé, no quiero ser negativa ni pesimista, pero podría terminar en una paralización. No, como era un paro ahora. Pero si esta es una discusión que lleva meses. Sí, pero que se aguante. Que de pronto son años. Oye, reconocimiento, nobleza obliga también. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, dijo el 20 de diciembre que había que cerrar las fronteras. Mira, ahí está. Para que no pasara lo que ocurrió ayer. Y llegamos al momento de nuestra encuesta. Tenemos casi al borde de los... mañana sí que sí hacemos la encuesta. Ah, es verdad. ¿Cena? ¿Cena? ¿O picoteo? 900 votos por ahí, estamos 880. Estamos. A propósito de que en Argentina se aprobó el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo, ¿crees que debes hacerse lo mismo en Chile? Desde el comienzo, y esto me pareció, ¿te parece? Cuando hay como elecciones y cuando van 10% de los votos, dicen la tendencia. Hay una tendencia clara. Hay una tendencia clara. Se mantuvo prácticamente la misma diferencia desde los primeros votos. 30% de las personas no está de acuerdo que en Chile debiese haber una ley similar. Y el